el fondo de los Álamos, las Gaturras, para los desastres del Sauce, la Corona de San Vicente, para el Nano, para el Gueño, para el Gonza de Villa Libertador, cocina en su día, ampliación, primero de mayo, los mafiosos guachinos inseparables, la banda de Mosconi, va para el nacimiento, la ruina en primero de mayo. Te siento vacía, te veo distante, esta vez te siento que ya tengo que dejarte, que hagas tu vida, que sigas tus cosas, estas que tú haces, detrás mío querida, me duele en el alma, pero tengo que hacerlo, ya basta de ser a quien le metes los cuernos, todos se me ríen, no me queda amigos, que no me hayan dicho que tenga ojo contigo, yo voy a marcharme por la puerta grande, mire en silencio, ya no quiero pelearme, soy un caballero, como para rebajarme, jamás valoraste lo que yo supe darte, porque no me avisaste, que ya no me amabas, heriste mi alma, arruinaste mis sueños, traíste en mi cara, adiós yo me marcho, te deseo buena suerte, en este mismo instante yo te borro de mi mente, me llevo los recuerdos más felices que tuvimos, me llevo todo aquello, lo mejor que compartimos. Adiós, yo me marcho, me despido para siempre. Este último llanto que derramos de tu frente. Espero que el destino vaya curando mi herida. Espero que te vaya bien a ti también, querida. La sostenida de Arrugüello, Franco, la 38, Villa Martínez, Lorichero, la gata confundida, Mai, el Pony, Loreja de Juárez, Selma. Yo voy a marcharme por la puerta grande. Mire en silencio, ya no quiero pelearme. Soy un caballero, como para rebajarme. Jamás valoraste lo que yo supe darte. ¿Por qué no me avisaste que ya no me amabas? Heriste mi alma, arruinaste mis sueños, traíste en mi cara. Adiós, yo me marcho, te deseo buena suerte. En este mismo instante yo te borro de mi mente. Me llevo los recuerdos más felices que tuvimos. Me llevo todo aquello, lo mejor que compartimos. Adiós, yo me marcho, me despido para siempre. Este último llanto que derramo y en tu frente. Espero que el destino vaya curando mi herida. Espero que te vaya bien a ti también, querida. Meguino, el Tanga, Carlos la Caravanera, para Córdoba, Villa Pae, Pechillo Las Palmas, la Rompe Cabeza, los primos Loquita Bobo, en la banda del Parlante, Cabeza los Buitres, los Chistosos de Alberdi, Leo del Marqués, la Condesa si puede, el Mati y los Fantasmas. Aquí yo me marcho, me despido para siempre, este último llanto que derramo y en tu frente, espero que el destino vaya curando mi herida, espero que te vaya bien a ti también, querida.